Psicología para todos, con Rafael Cortés. Buenos días, esto que escuchas es Psicología para Todos, programa en el que un servidor trata de acercarte diferentes asuntos relacionados con esta disciplina tan amplia y que abarca casi cualquier tema, diría yo. El de hoy a más de uno le va a poner los pelos de punta. 630-35-35-76 y programa@hoyradio.es son, como ya conocéis, las vías de contacto con nosotros. Buenos días, Raúl. Hola, Rafael. ¿Qué tal? Pues muy bien, esperando como siempre este momento. Bueno, hoy creo que iniciamos con noticia. En efecto, cada día 10 personas se quitan la vida en España. Es la primera causa de muerte no natural en nuestro país por delante de los accidentes de tráfico. Un total de 3.910 personas, 2.938 hombres y 972 mujeres fallecieron por este motivo durante 2014. Es un 20% más que lo que se registró en 2007 antes de la crisis económica y la cifra más alta alcanzada en los últimos 25 años, que es cuando se tienen registro, o sea, Rafa. Pues datos abrumadores, diría yo, ¿no? De un problema tan serio como es el que vamos a tratar hoy aquí en Psicología para Todos. Déjame además que añada algunas cosas importantes para empezar. El 40% de los suicidios, Raúl, son mayores de 65 años, personas que tienen más de 65 años, o sea, lo que sería a partir de la jubilación, siendo en España el ahorcamiento el método más empleado. Y digo siendo en España porque en otros países se utilizan otro tipo de métodos, como puede ser el arma de fuego o las pastillas, ¿no? Uh-huh. Una cosa muy significativa, el intento de suicidio, y digo intento de suicidio y ahora después vamos a hablar de ello, tiene una frecuencia entre 8 y 15 veces mayor que el suicidio consumado. El 90% de estas personas que han intentado suicidarse padecen trastornos psicopatológicos. Y el 92,5% de los intentos de suicidio se produce por ingestión de fármacos. Vaya, yo me quedo de esa manera, escuchando esos datos. Son datos, como te digo, que no los hemos inventado. Son datos que desgraciadamente aparecen porque existe este problema. ¿Qué tipologías suicidas existen para ponernos un poquito en antecedentes? Pues nosotros distinguimos dos tipos, ¿no? Por un lado tendríamos lo que es el suicidio auténtico, que llamamos, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Por el empleo de un procedimiento eficaz. Y esto es lo que marca la diferencia con el parasuicidio, que sería la otra tipología, ¿no? En el suicidio auténtico, el fin es quitarse la vida. ¿Bien? Entonces aquí nos encontramos con un perfil que sería, pues, un varón entre los 40 y los 60 años. Hay que hacer un asterisco en este apartado y es hablar del suicidio frustrado. ¿Y por qué digo el suicidio frustrado? Porque es aquel suicidio auténtico, ¿bien? O sea, queremos quitarnos la vida, pero que imprevisiblemente falla. Uh-huh. Lo que hemos escuchado muchas veces. Se ha tirado desde un puente, sí. Y, pues por ejemplo, lo que te digo, se ha tirado desde un puente y se ha partido las piernas. Ya. ¿Bien? Oye, ¿por qué da tanto resquemor hablar de esto del suicidio, Rafa? Bueno, no sé si en consulta los pacientes son abiertos en ese sentido cuando visitan a un psicólogo. Un día hablaremos, que me parece también un tema interesante, porque sé que hay muchos estudiantes de psicología también que nos escuchan, y un día hablaremos de la evaluación psicológica. Dentro de la evaluación psicológica, todos los profesionales deberíamos hacer un apartado de intentos autolíticos. O sea, yo, por ejemplo, cuando viene un paciente a mi consulta con depresión, con la enfermedad del cáncer, con lo que sea, con una separación en la pareja, siempre le pregunto si alguna vez ha intentado hacerse daño. Es una cosa imprescindible. ¿Y qué te encuentras normalmente? Pues muchas veces te encuentras personas que han intentado. O sea, lo que hablábamos antes, intento de, pero no un suicidio auténtico o un suicidio frustrado. ¿Bien? Siempre personas que han intentado. Muchas veces, ¿eh? Es una cosa que no es infrecuente, Raúl. O sea, que no es infrecuente. Y fíjate, y uniéndolo con lo que te he explicado primero, ¿no? Tendríamos lo que es el suicidio auténtico que hemos explicado, con ese suicidio frustrado que puede suceder, y luego tenemos la otra tipología suicida, que sería lo que es el parasuicidio. ¿Qué es el parasuicidio? Es el intento, ¿no? O consiste en el intento de suicidio o gesto suicida, cuyos procedimientos sí motivaciones, y voy a señalar lo de motivaciones porque ahora lo voy a explicar y todos los siguientes me van a entender muy bien, no están propiamente dirigidas a producir el suicidio en sí. No tienen intención de matarse. Y te voy a explicarlo y las motivaciones. Me vas a entender. Chantajistas. Ajá. Para demostrar valentía, para demostrar ira, como forma de buscar un cambio en su situación personal. Muchos comportamientos autolesivos, llamada de atención, actos que pueden ser potencialmente peligrosos u otros que a lo mejor son simples tonterías, que no tienen por qué ser este tipo de actos. Pero sí que me gustaría resaltar una cosa. Nunca se debe infravalorar. Y digo nunca, ¿por qué? Porque puede cambiar y acabar suicidándose. Claro. ¿Vale? Y al igual que hemos hablado del suicidio frustrado dentro del suicidio auténtico, aquí también tenemos que hablar de otra cosa parecida, que es el suicidio involuntario. Gente que intenta, o bueno, consiste en que básicamente en el gesto de suicidarse falla esta llamada de atención y realmente sí que se suicida. Ya. Yeah. ¿Vale? Quiero llamar la atención, quiero hacer que me voy a suicidar, pero leches, al final resulta que sin quererlo he ejecutado o me ha salido mal el plan y me he matado. Mm. Dentro de Psicología para Todos es obvio que algún día tendría que salir este asunto, Rafa. Hombre, es una cosa que, igual que hablamos de otros problemas o de enfermedades a veces o de patologías mentales, este tipo de comportamientos abarcan un campo muy amplio también dentro de la psicología. Y como te he dicho antes, Raúl, no es infrecuente el trabajar con personas que han tenido algún intento autolítico o que han intentado quitarse la vida, ¿no? Y es una cosa que hay que saber manejar y sobre todo captar muy bien desde el primer momento, porque obviamente si lo captas al toro pasado, mal asunto. Claro. Oye, siempre hay mitos sobre esto, Rafa. Yo he escuchado muchas veces, seguramente que muchos oyentes igual, oye, que tenemos dentro de lo que es nuestro organismo una venita, que esa venita como se te hinche, como se te rompa, pues parece ser que uno se vuelve loco y eso hace que le den pensamientos de este tipo. Yo creo que esto al final, bueno, eso es un poco error, ¿no? Esto al final cuando hay un intento autolítico, cuando hay un suicidio, siempre hay una causa detrás de ello, más o menos importante. O sea, al final el suicida utiliza este acto para resolver un problema, como método para resolver un problema. Con lo cual tenemos que anticiparnos y ver qué problema es el que tiene, para ver y para enseñarle a que quitándose la vida no es la solución para afrontar ese problema. Pero cuando hablas de problemas, todos tenemos problemas en esta vida. Hablamos de problemas que para uno pueden ser muy grandes cuando realmente, en realidad, no lo son, quiero decir. Hay una serie de factores, Raúl, que sugieren un aumento del riesgo de suicidio. Por ejemplo, factores demográficos. Ahí estaría incluido el sexo, la edad, el estado civil. Por ejemplo, como hemos comentado al principio del programa, los varones, mayor índice de suicidio que las mujeres. Edad, yo diría que a partir de los 65, altamente peligroso. El estado civil, por este orden, más riesgo, divorciados, luego viudos, luego solteros y luego casados. Eso sería un poco un factor demográfico. Pero hay más. Tenemos los antecedentes personales y familiares. Anteriores intentos de la persona. Tenemos posibilidad de familiares que se hayan suicidado. Claro, nosotros eso lo vemos. Obviamente, la historia de trastornos psicopatológicos que pueda tener la persona. Y luego también hay una cosa, cuando te he dicho de problemas, que estaría relacionado con estresores y con circunstancias externas. Y aquí es donde va el paquete que a lo mejor la gente más conoce, que sería pues pérdidas afectivas recientes, un familiar, un cónyuge, un hijo, pérdida de estatus psicosocial. Te sorprendería la cantidad de gente que por este tema se podría pensar en hacerse daño. Problemas socioeconómicos, esto sobre todo a raíz de la crisis, se ha disparado, o sea, se ha incrementado muchísimo el tema del suicidio. Y y uno que es muy característico, que por suerte no afecta a muchas personas porque no estamos en la situación, que es el encarcelamiento. O sea, las personas que han estado en prisión o que están en prisión y cumplen largas condenas, tienen un riesgo elevado de suicidio. Vaya, ¿y por qué? Porque es un shock. Se junta, yo creo, un poco todo, ¿no? Se junta lo que puedas arrastrar en ese momento, la vida que lleves en ese centro penitenciario, ya, las expectativas de futuro que puedas tener. Claro, te cae una condena a lo mejor de 35 años. Si tienes 30 años o tienes 35 años... Bueno, claro. Cambia un poco, ¿no? Si es una cosa que sucedió, que no sucedió, si realmente estás cumpliendo por un delito que se ha demostrado, si no lo es, influyen muchos factores. Y sobre todo la vida que haya dentro de ese centro penitenciario. No es lo mismo, a lo mejor, las estancias que podemos tener en España que en otras cárceles del mundo, claro. Mm. Hablaba yo de algunos mitos. Mm. Y vamos con esas cositas que vemos y que seguramente querrás comentar respecto al suicidio. Sí, por ejemplo, hay uno que es muy común, que es, que dicen que si alguien ha intentado suicidarse alguna vez, hay menos probabilidad de que lo intente de nuevo. Esto es totalmente falso. O sea, falso. ¿Por qué? Pues que hasta el 80% de todos los suicidios se completaron después de otros intentos anteriores, sobre todo entre la juventud. Uh-huh. Está claro que los suicidas desean morir. Pues esto también es un mito totalmente falso, Raúl. ¿Por qué? Porque la ambivalencia es una característica marcada de un suicida. Muchos, y digo muchos, no quieren morir, que es lo que he dicho antes, ¿no? Hay un parasuicidio y cuidado con el suicidio involuntario, ¿no? Ese gesto suicida que falla y que se convierte en un verdadero intento de... Bueno, en un intento no, en un suicidio de verdad, ¿no? Aquí yo creo que la persona lo que hace es que busca un escape de una situación insoportable, ¿no? Entonces, no es que deseen morir, ellos quieren acabar con el problema que tienen y como no saben cómo afrontarlo, pues piensan que la única solución ya es quitarse del medio. Uh-huh. Los que se suicidan normalmente no hablan de ello. Bueno, yo creo que esto tampoco es verdad. Hay mucha gente que piensa que dice, el que se va a suicidar, como bien comentas, no lo dice, sino que directamente lo hace. Error. Yo creo que la mayoría de las personas hablan de ello o hacen algo que indique que se van a matar, ¿no? Las personas que se suicidan, Raúl, a menudo dan un indicio o una advertencia de sus intenciones. Otra cosa es que los que están alrededor no las sepan leer o en ese momento no lo capten. Uh-huh. Oye, pero sí es verdad que hace unos programas hablábamos de la conciencia, que no teníamos ni sabíamos ni nos habían educado para asumir ciertas cosas, como por ejemplo la muerte. Pues yo creo que esto también tiene mucho que ver, ¿no? Porque cuando decimos que nos vienen cosas a nuestra vida y son cosas que nos parecen un mundo, pues no sabemos cómo afrontarlas. Ahí jugáis un papel importantísimo los psicólogos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que además eso está relacionado un poco con el tema de hablar las cosas, ¿no? También he escuchado muchas veces que dicen que preguntar a las personas por el suicidio, que es un error, ¿no? Que puedes hacerle pensar que tiene que darle un motivo para suicidarse a una persona que... Yo creo que esto es mentira también. O sea, al final... el hablar siempre te va a ayudar a hacer frente a los problemas importantes y aliviar la tensión que tengas, ¿no? La disposición de escuchar indica que la gente se preocupa y que desea ayudar. ¿Y uno cómo se entera, Raúl? Preguntando, no suponiendo. Claro, pero hablar en este caso con un especialista, porque muchas veces también decimos, Rafa, bueno, tengo aquí esta persona de confianza que me escucha, que es en la que deposito esa confianza y no hace falta ir al psicólogo. Ahí es donde creo que está el no apreciar las señales. Al final, yo siempre defiendo que es necesaria la intervención psicológica cuando algo se nos escapa a nuestro alrededor que no sabemos captar. Y aquí con los familiares pasa muchas veces eso. ¿Te acuerdas cuando el programa que hablábamos de la psicología, de los mitos de la psicología, cuando decíamos que, por ejemplo, un psicólogo no puede atender a un familiar? Uh-huh. No es que no pueda atender a un familiar, es que a lo mejor la persona a la que vas a atender no adopta el papel de paciente y tú no optas el papel de terapeuta, ¿no? Lo mismo sucede a la inversa. A lo mejor un amigo no ve determinados problemas o determinados indicios de una cosa tan seria o tan importante como puede ser el tema de hacerse daño. Entonces yo creo que es necesaria siempre la intervención de un profesional ajeno a ese ámbito para que realmente pueda evaluar y captar qué es lo que sucede. Mm-hmm. y cuéntanos cómo se trata esto, porque tenemos pocos minutos y es un tema muy interesante. Yo creo que el tratamiento, sobre todo, lo que te digo, un día hablaremos de la evaluación, pero bueno, la evaluación es importantísima. El tratamiento del suicidio, sobre todo, Raúl, tiene que ser preventivo. Es decir, detección precoz y tratamiento de los trastornos mentales que pueda haber alrededor. Para eso hay que identificarlos, porque es muy fácil decir que una persona puede tener un trastorno de personalidad, o es muy fácil decir que una persona puede tener esquizofrenia o que una persona puede tener depresión. Pero realmente estamos haciendo un buen diagnóstico de esa depresión, de ese trastorno de personalidad o de esa esquizofrenia. Hay que saber identificar muy bien cuál es la patología. En segundo lugar, si hay que plantearse hospitalizar, hay que hacerlo. Aquí no podemos estar dando palos de ciego, no podemos estar jugando a ver qué pasa. No, no, estamos hablando de la vida de la persona. Con lo cual, si hay intentos o ha habido intentos previos de suicidio, hay que hospitalizar. Y esto a veces yo lo digo a todos los familiares. Si tú estás viendo a una persona que intenta hacer seño, que intenta quitarse la vida, se llama al 112 a una ambulancia y se ingresa. Así de sencillo. No hay que complicarse, no hay que intentar a jugar a las películas, ni hacerse el héroe, déjame que hable contigo, tal. No, se llama al 112 y se llama a una ambulancia. Es así de sencillo. Luego, muy importante, ganar tiempo e implicar a la familia y a la pareja. Porque esto es una cosa en la que el apoyo social, el círculo social es muy importante, Raúl. Diría yo que hay tres aspectos aquí importantes para realizar, ¿no?, una buena prevención en el suicidio, que sería reducir la angustia del paciente, crear una fuente de apoyo real y ofrecerle alternativas al suicidio para resolver los problemas. Y por supuesto, después, considerar la medicación en los casos que sea necesario, que básicamente va a ser en todos, para aliviar pues esa angustia, o utilizar antidepresivos si hay depresión o lo que sea. Y esto lo tiene que valorar un psiquiatra. Esto no lo puede controlar un médico de cabecera. Esto lo tiene que llevar un psiquiatra en apoyo con un psicólogo. ¿Cómo te quedas si te digo que nos quedamos sin tiempo? Pues con mucha rabia, porque esto da para mucho, pero a ver, me he liado con el tema y es que es muy, muy interesante, muy, muy importante. Yo creo que habrá que hacer una segunda parte de este asunto, Raúl. Como tú quieras. La próxima semana seguimos hablando. Si es de este asunto, lo vemos con Rafael Cortés aquí en Psicología para Todos, Rafael. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. All I know is that all I've been so